su festival. Música junto al mar. La, la, la, la, la. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. ¿Sabes tú que sé? Que tú estás convencida. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Y otra vez, una y otra vez, siempre volverá, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Tengo nada que sentir y eso es feo. Pero te extraño. ¿Qué le voy a hacer? Y tú me extrañas. Yo mucho más que ayer. Haberme traído nuevamente. Sé que tú no puedes. festival, música junto al bar.